Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de BoroMV, vídeo motero, en el que vamos a hablar de MotoGP, en este caso del Gran Premio de la Emilia-Romagna en la Toscana, Gran Premio de Italia, como queráis llamarlo, o de todas estas formas juntas, en el circuito de Mugello. Ha sido un gran premio del que podemos extraer cositas muy interesantes. Vamos allá, vamos allá. Bien, bien, cositas muy interesantes. Si bien la carrera, como viene sucediendo últimamente, no es de aquellas vibrantes, sí que al menos hemos podido ver adelantamientos, hemos podido ver, sobre todo en la recta, que es escalofriante y donde nuestro Jorge Martín ha batido el récord absoluto, que me da miedo hasta decirlo, 363 kilómetros por hora, coma algo, quiero recordar. Lo cual me parece espeluznante. Y por cierto, al respecto de esto, comentaba Forcada, Ramón Forcada, que de no ser por la limitación en el combustible que les obliga a recortar potencia, sería fácil que hoy por hoy estuviéramos en condiciones de llegar a los... Sí, abrid los oídos, las orejas, 400 kilómetros por hora. No es un tipo que exagere demasiado Ramón Forcada, ¿eh? Así que ahí lo dejo como anécdota, porque afortunadamente no podemos llegar a esa situación, más que nada por la integridad de los pilotos. Pero bueno, eso se decía cuando se iba a 20 kilómetros por hora con una máquina de vapor, que ya eran velocidades infernales. No, pero bueno, sí que es cierto que estamos llegando a unos extremos que, de no ser por los apéndices aerodinámicos, sería muy, muy, muy difícil poder conducir, pilotar con seguridad una de estas motos. Estoy convencido de ello. Bien, lo dicho, ¿qué conclusiones podemos extraer? Primero, una, muy, muy, muy importante, y es la de Marc Márquez. No ha sido su gran premio. Pero ¿recordáis los haters que tuve cuando comenté que y si la lesión de Marc no fuera una lesión habitual y pudiera ser una de esas lesiones en las que los pilotos quedan tocados ya en su carrera deportiva y es difícil que remonten, que la superen? Pues me parece que estamos en esa circunstancia. Va a ser operado en breve, creo que esta próxima semana, en la Clínica Mayo en Estados Unidos, con un tratamiento muy, muy, muy específico, con una intervención muy, muy determinada, muy delicada. Vamos a ver si Marc consigue recuperar el tono físico, las condiciones físicas. Es evidente, él está fuerte psicológicamente, aunque últimamente en algunas declaraciones se le han visto algunos detalles de, no sé, de conformismo, de flaqueza, de resignación, pero flaqueza en el buen sentido. Estamos hablando de pilotos de carreras, estamos hablando de gente con mentalidad guerrera, no estamos hablando de otro tipo de deportes que discurran con una languidez mayor. En este caso, Marc siempre durante estos últimos grandes premios ha estado comentando que él lo que quiere es divertirse, que él lo que quiere... Evidentemente ahora ha salido el porqué. Es decir, en las condiciones que está, no puede hacer nada más de lo que está haciendo. De todas formas, ir en las condiciones como parece que va y hacer un décimo, pues claro, eso solo está al alcance de Marc Márquez. Además, Honda no ha atinado con esta nueva moto, según parece. O sea que son una serie de factores que yo creo que con buen tino, y ahí creo que la mano de Puig es importante. Con buen tino han dicho, bueno, no podemos optar al título, pues que Marc se recupere. Tiene contrato hasta 2024, o sea que por la parte que le trae a Honda, pues también le interesa que su piloto esté en las mejores condiciones posible, lo antes posible. Estamos hablando de que en esta misma temporada, en algún momento del último tercio de la temporada, posiblemente Marc esté ya en condiciones físicas si es que con esa operación se consigue recuperar su húmero. Problema en el húmero. ¿De acuerdo? Bien. Sin tristezas, sin pesadumbres, Mark lo ha comentado, lo ha difundido por sus redes sociales, así que adelante, ánimo, fuerza y a por ello, oye, que hay que. Estos son cosas que pueden pasar en esta profesión, eso es evidente. Bien, en cuanto al gran premio, primero, os tengo que decir, y voy a echar mano del teléfono, voy a echar mano del teléfono porque la parrilla de salida ha sido lo más atípico que podríamos imaginar, aunque tiene un sentido. Tiene un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Pues que en la última sesión clasificatoria, en la que define la parrilla, había condiciones dudosas, tramos un poquito mojados. Entonces, los pilotos que optan al mundial o a obtener una buena clasificación no quisieron arriesgar y dieron por válidos los tiempos realizados en condiciones de seco en los entrenamientos. Por eso hemos visto una parrilla tan diferente en esta ocasión, pero además apoyada en la velocidad loca y endiablada de las Ducati, que ha dado como resultado que buenos pilotos, muy jóvenes, buenos pilotos, que no tienen nada que perder, se dieran a conocer y se mostraran en las cámaras. Porque fijaos, el primero fue Fabio Di Gianantonio, el segundo fue Marco Bezzecchi y el tercero Luca Marini. ¿Vale? Digamos que de los más consagrados, el primero de todo fue Johann Zarco en la segunda línea de la parrilla, en cuarta posición, después Pecco Bagnaia, Quartararo, y Aleix, que quisieron tener una buena posición en la parrilla o pensaban que iban a tener una buena posición en la parrilla sin necesidad de arriesgar. Pero fijaos, Zarco no lo pondría como candidato al título, pero Bagnaia, Quartararo, Aleix. Esto sí, y estos dijeron, bueno, vamos a salir, vamos a llegar y vamos a ver qué sucede. Bien, dicho esto, analizando por marcas, aunque la victoria ha sido de Pecco Bagnaia, algo que entra dentro de lo esperable, creo que lo más importante ha sido la actuación de Fabio Quartararo. Creo que Fabio ha cambiado el chip en el sentido de que ya está convencido que con esa moto sí que se puede ganar un campeonato, ¿vale? A principio de temporada creo que se asustó bastante viendo cómo le pasaban todos por izquierda, derecha, por arriba y por abajo en las rectas, pero Yamaha ciertamente ha sido fiel a su filosofía de tener una moto más homogénea, menos destacante en algún sentido. Y eso a lo mejor no te da para vencer de manera avasalladora una carrera, pero sí que te da para tener un buen puñado de puntos en todas, que es de lo que se habla cuando tenemos un campeonato. Ahí Yamaha está apostando por eso, son valientes, son conscientes y bueno, también tenemos que tener claro que al menos en este circuito, aunque se dice que no han montado un nuevo carenado con una disposición diferente de los alerones y tal, pero sí que es evidente que con la recta muy larga, jugando con rebufos y tal, pues Fabio ha podido estar ahí. Y esa segunda posición detrás de Pecco Bagnaia ha sido una segunda posición, pues si os soy sincero, para mí inesperada completamente. Pero si os sigo siendo sincero, da la sensación de que Fabio va a ser un tipo muy difícil. Va a ser difícil que se le arrebate este campeonato. De no ser que haya un problema, va a ser difícil. Y hay una cosa que sí que se ve inmediatamente y es la magnífica gestión deportiva, de estrategia de carrera, de leer el comportamiento de los rivales, de sus motos. Y eso creo que en Yamaha siempre ha sido así. Pero en esta ocasión, y teniendo en cuenta que Fabio es el único piloto que está destacando de todas las Yamahas, pues está siendo determinante, muy determinante. Yamaha tiene un problema, pero como lo ha tenido Suzuki probablemente, y es que ahora, este año próximo, no va a tener segundo equipo en el campeonato, con lo cual no va a haber nadie que pruebe soluciones en carrera. Y eso va a ser un problema para el equipo oficial. De todas formas, no podemos decir que, por ejemplo, Dovizioso esté aportando demasiado. Las cosas también como son. Pero bueno, el caso es que no van a tener oportunidad de que nadie les pruebe cosas, a lo menos, por lo menos en los próximos 2 años, porque sí que se habla de que Rossi terminará siendo teniendo Yamahas en vez de Ducatis, como tiene ahora mismo y como tendrá durante los 2 próximos años. Se habla para el 24 de esta situación, ¿de acuerdo? Más cosas. Además de la magnífica carrera de Fabio, pues Aleix Espargaró ha hecho un verdadero carrerón, estrenaba motor, un motor del que se le podía extraer más rendimiento y con el que Aleix se ha encontrado un poco incómodo en el tramo mixto, pero sí que es verdad que podía disputar sin complejos a las Ducati la posición en la recta sin ningún problema. Recordemos que Aprilia monta un V4, parece que de una inspiración muy clara con los V4 de Ducati, según se comenta también. Pero ciertamente, por lo menos en estas versiones, pero solo se comenta, yo al final no creo que estas similitudes sean tan claras, ni mucho menos. Pero bueno, siempre he dicho que Aprilia sabe hacer motos de carreras. La llegada de Romano Alvesiano parece que ha sido, perdón, de Rivola, que proviene de la Fórmula 1, parece que ha sido determinante en el equipo. Parece que hay un método, hay un procedimiento, hay unos protocolos, hay un esquema de funcionamiento más claro, tanto en el plano técnico como en el deportivo, como en el organizativo, que tan importante es. Maverick no ha tenido problemas en la salida, pero aún así ha estado flirteando con la décima posición y es una gran remontada, además de una manera aguerrida y en un circuito en el que es difícil adelantar porque o tienes una ventaja en la recta o sabes que te van a pasar si ruedas en grupo. Así que yo creo que Maverick al final ha hecho una buena carrera. Me gustaría verlo más arriba, es un piloto que me gusta, pero de momento las cosas son así. Bien, en cuanto a Aleix, pues continúa con su candidatura al título y esto ya no es casualidad como no lo ha sido en otras carreras. Está muy convencido de ello, la moto responde, el equipo responde, están primeros en el campeonato de marcas, es que son muchas, muchas circunstancias las que coinciden en que este año va a ser un año muy importante para Aleix. Bueno, las Ducati todas han estado ahí arriba, no vamos a hablar de ellas porque ha sido, vamos, apabullante, pero bueno, al final se ha colado entre todas ellas, Aprilia, se ha colado Yamaha, la única Yamaha, insisto, la única Yamaha, la de Fabio, y nada, todo lo demás han sido prácticamente Ducatis. KTM no levanta cabeza, no levanta cabeza. Binder, pues como siempre en carrera, obtiene mejores resultados. Pero bueno, ya se están oyendo ya muchos movimientos de equipos, fichajes. Oliveira puede ser que vaya fuera del equipo oficial. Se está buscando un lugar para Rins. Se da por hecho que Mir podría acompañar a Marc. En detrimento de Pol Espargaró, que podría llegar a volver a KTM. En fin, hay una serie de cambios, una serie de cambios que bueno, vamos a ver. Incluso de Pol también se habla de pasar a un segundo equipo. En fin, veremos. Aún queda mucho por decidir con el juego de la silla, como bien dice Miguel, que está lejos de haberse resuelto del todo. Fijaos que los fabricantes japoneses están perdiendo protagonismo en el campeonato. Si sumamos el abandono de Suzuki a que solo una Yamaha es capaz de estar delante y con que Honda no está en sus mejores momentos y que, bueno, pues Kawasaki no está en el campeonato, pues evidentemente tenemos un dominio de los fabricantes europeos a todos los niveles, absolutamente a todos los niveles. Y hicimos ya un audio hace tiempo en el que decía que veía síntomas de decaimiento de la industria japonesa de la moto. Yo creo que están en estado de shock, tanto a nivel deportivo como comercial. Creo que no están invirtiendo en motores endotérmicos y creo que están En una tierra de nadie, en una tierra media, en la que ni apuestan por una cosa ni por otra, creo que tienen que tomar una determinación. Han habido determinaciones equivocadas en el aspecto medioambiental en cuanto a al tipo de motorizaciones al que apostar. Y Japón se equivocó clamorosamente apostando por el hidrógeno, por la pila de combustible y todo esto, porque el futuro es puramente eléctrico. Y si no, veremos en el siguiente problema climatológico, veremos cómo al final nos convencemos a garrotazos, como suele ser habitual. Pero bueno, bien, este es otro tema. Otro tema. Creo que sin más podríamos hablar ya de de la clasificación, porque es lo realmente jugoso. Si nos atenemos a a lo actual, fijaos en la carrera, ha ganado Pecco Bagnaia con su Ducati, Fabio Quartararo Yamaha, Aleix Espargaró Aprilia, tres marcas diferentes en los tres primeros puestos. Johann Zarco, que ha hecho una buena carrera también, Marco Bezzecchi, Luca Marini, que son de los que ocupaban la pole, han hecho un quinto y sexto puesto que está muy, muy bien. Bastianini se ha ido al suelo, Rins se ha ido al suelo, Mir se ha ido al suelo. Y yo creo que en el caso de los de Suzuki están claramente desquiciados. Ya se vio en el anterior Gran Premio, en este se ha vuelto a ver, están claramente fuera de la realidad. No están, y no es fácil estarlo. No es nada fácil. Además, con las incertidumbres claras en cuanto a su continuidad y de encontrar un sillín que es muy difícil de encontrar. Sexto, como he dicho, quinto Marco Bezzecchi, sexto Luca Marini, séptimo Brad Binder. No, por cierto, de Luca Marini no voy a hablar del hermano de Rossi. O sea, es Luca Marini, punto. Y además está pilotando muy bien y está haciendo muy buenas temporadas en MotoGP. Séptimo Brad Binder, como hemos dicho, piloto de domingos. Octavo Takaaki Nakagami. Noveno Miguel Oliveira y décimo Marc Márquez. Bien, ¿y cómo va el campeonato? Pues el campeonato está comandado por Fabio Quartararo con 122 puntos, seguido por Aleix Espargaró con 114. Enea Bastianini, que ha perdido evidentemente ha perdido posiciones en el campeonato, está en tercera posición con 94 puntos, pero vamos, está bien, quiero decir, está a 20 puntos de Aleix con una caída, lo cual entra dentro de lo posible, está en la pomada, que se suele decir. Cuarto, Pecco Bagnaia, que sigue escalando posiciones con 81 puntos y ya, pues poquito a poquito está más cerca. Y este año está empezando antes a ser competitivo de como lo hizo el año pasado. Y eso puede ser interesante. Parece que es un piloto que le cuesta entrar en la dinámica de sumar puntos. Un piloto un poco, dicen que es muy frío y puede ser que le cueste coger el ritmo. De la competición, no, de la suma de puntos. Vamos a dejarlo ahí. Johann Zarco en quinta posición. Alex Rins, que ha bajado hasta la sexta, evidentemente. Si no, podría estar entre los tres, cuatro primeros. Brad Binder, séptimo. Jack Miller, octavo. A la chita callando. Sigue sumando puntitos poco a poco. Marc Márquez, noveno. No es posible esta situación para Marc. Y décimo, Joan Mir con 56 puntos. Estamos hablando de que 80 puntos menos que el líder. O sea, no, para un campeón del mundo eso no tiene que ser nada agradable y es normal que esté muy desquiciado. Bien, si vamos un décimo Miguel Oliveira, duodécimo Pol Espargaró, décimo tercero Takaaki Nakagami, Maverick décimo cuarto y Jorge Martín décimo quinto. Para buscar al siguiente de los nuestros nos vamos a Alex Márquez, que solo ha sumado 20 puntos. En la decimoctava posición, y así los hemos nombrado a todos, correcto. Bien, pues nada, oye, que ha sido un gran premio muy interesante, han habido muchas noticias durante y alrededor de él, y nada, vamos a ver cómo funciona la recuperación de Marc durante este periodo de vacaciones de verano, que está próximo, está próximo. Y nada, pues a ver cómo evoluciona. Ojalá sea una lesión recuperable y ojalá tengamos a Marc ahí delante con una moto que le acompañe, porque también es necesario. ¿De acuerdo? Venga, lo dicho. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.